especial. Porque tu tiempo todo no lo borrará. Hoy es mi día y debo comenzar. Dejarlo todo y volver a empezar. Hoy es mi día y llevo la felicidad. Voy a vivirla a mi manera. No hay que temerme a la ausencia. Voy a vivirla a mi manera.